Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Verifique la hora, exactamente las 2:00. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! ¡Sí! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Quién es tú? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay miles de sabores diferentes y se puede elaborar de forma casera. Estoy hablando de multitud de productos, pero en este caso, al ser 5 de enero, nos referimos a la crema batida. Hoy se celebra mundialmente el día de este rico dulce. La crema batida consiste en una crema de leche batida muy dulce, gracias al azúcar original o azúcar glass, y de multitud de sabores a gusto del consumidor. Los ingredientes que se necesitan, anoten en casa, son escasos y fáciles de comprar. Una taza de crema para batir muy fría, con un contenido de grasa del 30, 2 cucharadas soperas de azúcar o 3 de azúcar glass y media cucharada de vainilla. Esta receta es la original. Sin embargo, muchos cocineros están incorporando a sus recetas diferentes tipos de cremas batidas, utilizadas como cobertura para pasteles, galletas u otros dulces. El Día de la Crema Batida se celebra en familia y disfrutan todos juntos de esta rica mezcla que puede ser el acompañante perfecto de un pastel, bizcocho o galletas. ¿Qué te parece? Bueno, después nos cuentas a través de nuestro correo desde el sur.rvictoria@icrt.co. Sin más preámbulos, ya estamos iniciando. A ustedes, gracias por la sintonía que nos une. Buenas tardes. ¡Hola! ¡Usted me oye! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece CM DJ. La Voz de la Victoria presenta a partir de este momento tu radio para que te quede. Así es, y como ya lo indica el tema, en cabina central es el momento para la participación. ¿Y qué traemos en esta emisión de martes? Algunos dicen que ni te cases ni te embarques. Bueno, son dicharachos del refranero popular. La invitación, sí, para que te comuniques a través de nuestros dígitos habituales, nuestra página en Facebook Desde el Sur, RV Victoria. Así también estamos en Telegram. O simplemente enviar un mensaje de texto. Recuerde que Texa no ha variado los precios de la mensajería, siguen siendo los mismos, solo que ahora en CUP. Un mensaje de texto para saludos y felicitaciones, también reportes de sintonía y algún que otro tema para tener en cuenta. Pero sí, solamente vamos ahora a complacer el primer oyente que comunique a través de la vía 500. Los dígitos, ahí te van. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Iniciamos nuestra portada musical con un clásico del pentagrama musical cubano, María Cristina. Pero lo versionan a esta hora, al sur de la provincia de Matanzas, el grupo Sector 13, aquí desde el sur. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. ¡Oye! Esto es Sector 13. Con el Duque y el Lange. Para que no te estreses, oíre. Para que no te estreses. María Cristina conmigo se porta mal. Se porta mal. Y así tú quieres que la lleve a pasear. Vaya a pasear. Que le compre la gasilla y celular. No estás loca. Abusadora, tú me quieres enfermar. María Cristina conmigo se porta mal. Se porta mal. Y así tú quieres que la lleve a pasear. Vaya a pasear. Que le compre la gasilla y celular. No estás loca. Abusadora, tú me quieres enfermar. Que no camina ni conmigo hasta la esquina si no tiene celular. Y ahora quiere grabadora, lavadora, quiere una computadora y una casa en Miramar. ¡Alabao! La verdad es que tú te estás volviendo loca, que tú piensas que yo tengo la pelota de Tom Cruise. Mira, ¿no? Si te sigo la corriente y voy para arriba, la caliente me va a dejar sin luz. La verdad es que tú me quieres enfermar y así no puedo contigo porque no quiero parar en el hospital. No tengo money para pagar ni para comprarte, llévate mi economía. Déjame respirar. María Cristina conmigo se porta mal. Y así tú quieres que la lleve a pasear. ¡Está loca! Que le compre la gastilla y celular. Abusadora, tú me quieres enfermar. María Cristina conmigo se porta mal. Y así tú quieres que la lleve a pasear. Ella quiere que le compre la gastilla y celular. Abusadora, tú me quieres enfermar. Parece que ella cree que yo soy Yuma. Y que tengo guardadita una fortuna. Me está pidiendo un pastel en Iberia para la luna. Y lo que estoy a darle vacaciones para la cuna. La cuca de esta preta. Ay, qué barbaridad. Con una mano adelante y la otra atrás. Ahora quiero un implantico de mi pula. Ya hasta cuando. Ahora ya está bueno, ya que el reggaetón no da patán. La boba de esta preta. Échate para allá, échate para allá. Yo no tengo tanto y la cartera se me va. La jugada de esta fresca. No me llama, pide juego, a ver si te lo da. Recoge. Si te quieres quieres salir a pasear, dame el macumbi para el pedregal. Y a jugar de roleta un whisky especial. Alabao. En cualquier momento lo voy a deportar. En la casa ya no quiere cocinar, ni grabar, ni planchar. Mirando novelas, ¿qué me crees? Si me pongo en fase, le cambio el canal. ¡Aguau! María Cristina conmigo se porta mal. Y así tú quiere que la lleve a pasear. Ella quiere que le compre gargantilla y celular. Abusadora, tú me quieres enfermar. María Cristina conmigo se porta mal. Y así tú quiere que la lleve a pasear. Ella quiere que le compre gargantilla y celular. Abusadora, tú me quieres enfermar. La mula de la prenda, échate pa' allá. Y la cartera se me va. La jugada está fresca. No me pidas más. Pídele a los santos pa' ver si te lo da. La jugada está fresca. Échate pa' allá. Yo no tengo tanto y la cartera se me va. La jugada está fresca. No me pidas más. Pídele a los santos pa' ver si te lo da. Déjame ver cómo te explico que en los libros hallará. Tiene que estudiar, muchacha, para que tú sepas. Es oro de saber. Música, no vendemos ni friturita ni pan. Recoge. Desde el mismo sur de Matanzas, programa participativo. Seguimos con más música. Perfecto, con mil defectos, pero el hombre de tus sueños. Nunca valoré todo el amor que me entregabas, toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas. Y te me vas, y te me vas, como aquel viento se lleva sin mí. me vas como aquel viento se lleva sin mirar atrás y te vas y te me vas como gota de lluvia que al cielo no regresará y te me vas y te me vas como un ave que emprende su viaje sin rumbo y lo sabe y te vas y te me vas. Escuchabas al sur de la provincia de Matanzas, por la parte internacional a Prince Royce, Te me vas. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Cada inicio de año, Cuba reporta una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del continente, solo comparada con países desarrollados. Cifras que no por repetidas dejan de ser trascendentes, pues se reflejan la voluntad política del Estado cubano y su sistema de salud por preservar la vida de todas las embarazadas, puérperas e infantes del país. Si le interesa el tema, para conocer detalles acerca de este titular que ha sido destacado por medios de prensa y sitios web de nuestro país, pues mantenga la sintonía más adelante en Brújula Sur. Precisamente estaremos dialogando acerca de la tasa de mortalidad infantil en Cuba, que fue de 4,9 en el año 2020 y que Ciénaga de Zapata, por supuesto, aportó su granito de arena a estos índices favorables para la natalidad. 4,9 por cada 1000 nacidos vivos es la tasa de mortalidad infantil registrada en Cuba en el año 2020. Otras secciones pues también asomarán las propuestas aquí al sur de la provincia de Matanzas. La pregunta de la semana regresa como cada emisión con nuevas pistas. También te proponemos desde las 3 de la tarde resumen informativo, 3:15, pinceladas deportivas y todo por el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. Ahora una pausa para compromisos promocionales, ya volvemos. Más adelante, en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Si la mascarilla hay COVID para ti, hay COVID para mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla, te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID para ti, hay COVID para mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID para ti, hay COVID para mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Muy bien, y a esta hora de la tarde ya inicia la participación por el siempre el más popular. Estamos en presencia ya de la sección, la del objeto. Debes decirnos, ¿qué traigo aquí? Sí, yo sé que no eres adivino ni adivina, por lo tanto debes tantear el objeto. Puedes hacer varias preguntas. ¿Quién lo puede usar? ¿Si es grande? ¿Si es pequeño? ¿Qué color tiene? En fin, lo que preguntes. Tienes hasta 3 posibilidades. O sea, para dar precisamente con pistas acertadas. Ahora, si el objeto que yo tengo aquí es pequeño y me dices que si es grande, yo te digo que no es grande. Entonces ya eso sería, pues, un punto menos para ti. Hasta 3 veces. Pues puedes ciertamente dar con tanteos equivocados. A ver, es totalmente de tanteo, así que no le cojas miedo a la participación. El objeto de hoy es de origen industrial. Solamente eso. De origen industrial. De tu parte queda eso, tantear el objeto. A través de nuestros dígitos habituales, que ahí te van. Sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. Del centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar la voz de la victoria. La voz de la victoria. En el sur de Matanzas. ¿Y qué tú creías? ¿Que te librarías de mí? Desde el sur. ¿Eres lo máximo? ¡Qué bien me cae! ¡Escucha esto y dice! Junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Azul Sur. Con las raíces de tu corazón. Amigos, al cierre de 2020, año que puso a prueba las capacidades en materia de salud de los gobiernos de todo el mundo, la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas del Ministerio de Salud Pública refiere, como datos preliminares, que en la isla nacieron 105.030 niños, 4.686 menos que el año anterior, y la nación registró una tasa de mortalidad infantil de 4,9 por cada 1.000 nacidos vivos, 36 fallecidos menos que el año anterior. No se reportaron fallecidos menores de un año en 32 municipios del país, que representan el 19,05%. Este indicador por provincias tuvo el siguiente comportamiento. Así que acompáñanos. Pinar del Río, Mantua, Minas de Mata Hambre, La Palma, Artemisa, Candelaria, La Habana, Regla, Mayabeque, Batabanó, Bejucal, Madruga, Nueva Paz, Santa Cruz del Norte, Matanzas, por supuesto, Ciénaga de Zapata y Perico, Villa Clara, Quemado de Güines, Encrucijada, Santo Domingo, Manicaragua, Cienfuegos, Lajas, Santi Espíritus, Tahuasco, Ciego de Ávila, Florencia, Majagua, también es otro municipio, Camagüey, Minas, Las Tunas, Majibacoa y Manatí, Holguín, Jibara, Antilla, Calixto García y Fran País, Granma, Cautocristo y Guisa, Santiago de Cuba, Mella, Guantánamo, Yateras y Caimanera. Las provincias que tuvieron las tasas más bajas de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos fueron Holguín con 3,4, Santi Espíritus 3,4, Mayabeque 3,5, Villa Clara 3,7 y Pinar del Río con 3,7, territorios que lograron indicadores inferiores a 4. Con respecto al 2019, el país obtuvo mejores resultados en varios indicadores. En el 2020, Cuba reportó la tasa más baja de mortalidad por malformaciones congénitas de la historia, con 0,7 por 1000 nacidos vivos, y se redujo de 6,6 a 6,2 por 1000 nacidos vivos, la tasa de mortalidad en menores de 5 años en comparación con el año anterior. Igualmente, la tasa de mortalidad preescolar disminuyó de 3,5 a 2,8 por 10.000 habitantes de entre 1 y 4 años de edad, con 37 fallecidos menos. También disminuyó la tasa de mortalidad escolar de 2,0 a 1,6 por 10.000 habitantes de entre 5 y 14 años de edad, con 50 fallecidos menos en este grupo de edad. La supervivencia en los servicios de neonatología del país incrementó de 98,5 a un 98,8%. Amigos, para concluir nuestro tema central, para 2021 se fortalecerán las acciones en el control de riesgo preconcepcional de las mujeres que presentan enfermedades en edad fértil, con el fin de lograr una maternidad en condiciones adecuadas desde el inicio de la gestación, para lo cual juega un papel fundamental el programa del médico y enfermera de la familia. También se mantendrá el control de las enfermedades maternas durante el embarazo, lo que garantiza la reducción del parto pretérmino, el retardo del crecimiento uterino y los trastornos hipertensivos. Como cada año, el programa de atención materno-infantil continuará entre las prioridades del sistema de salud y se seguirán fortaleciendo las acciones que garanticen resultados superiores, que se traduce en una mejor salud perinatal y en bebés saludables. Matanzas, le atendemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Cira, al Gigante de la Tarde. Tus saludos y felicitaciones, ¿para quiénes son? Saludos para el locutor y su colectivo, como tema, Amor Eterno, de Rocío Dúrcal. Te complacemos con muchísimo gusto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.

hay más, y hay más. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Véngalo! Pregunta de la semana. Temas generales para investigar. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sección Pregunta de la Semana. Al inicio de la semana te enteraste que cursó sus primeros estudios en Berlín y para 1923 fue admitido en la Universidad de Gotinga, donde estudió matemáticas con David Hilbert y Edmund Landau, y también lógica simbólica y filosofía. Ese mismo año se trasladó a la Universidad de Heidelberg para estudiar matemáticas, física y filosofía, y luego viajó de nuevo a Berlín. Se trasladó a Estados Unidos en 1937. Allí conoció a Reichenbach y tomó contacto con el llamado Círculo de Berlín, muy relacionado con el Círculo de Viena. Estudió además física con Max Planck y lógica con von Neumann. Pizza del martes. En el año 1929 tomó parte en el primer Congreso de Filosofía de la Ciencia, organizado por los positivistas lógicos. Conoció entonces a Carnap y decidió trasladarse a Viena, donde además conoció con Schlick y Weizmann y participó en las reuniones del Círculo de Viena. Entre 1948 y 1957 fue profesor en la Universidad de Yale, después en la de Princeton y ya a partir de 1967 en las de Berkeley, Irvine, Jerusalén y Pittsburgh, en esta última entre 1976 y 1985. A esta hora de la tarde, ya sabes por qué importante filósofo estadounidense de origen alemán preguntamos. El concurso es tuyo. De tu parte está participar y aprender. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. Ahora que estás en casa, aprovecha el tiempo. La solución está en tus manos. Educación, prevención y aislamiento social. Las claves del éxito para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro. Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido. Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos. Quédate en casa, cuando esto termine estaremos unidos. Conductor, en el mundo la seguridad forma parte del desarrollo automotor, pero la inteligencia primaria determina su protección individual y quién mejor que usted para cuidar su propia vida. Recuerde, usted decide su seguridad vial. Amigo conductor, próximo a un cruce en zona rural, disminuya la velocidad y, si es preciso, detenga la marcha. No se confíe. Estas son nuestras coordenadas. Correo electrónico desde el sur.rvvictoria@icrt.cu. Mensajería radial 5941-6346. Noticias desde la web www.cmdyellavoz.blogspot.com. En redes sociales y en Google, CMTY La Voz. Estas son nuestras coordenadas. Estamos de vuelta desde el sur. Llegará a tu corazón con variedad de estilo y variada programación, música, noticias y tu radionovela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. De este espacio, quien te habla, Aldenis Rodríguez Valdés, para toda la ciénaga, el embajador del amor. Juntos desandamos la magia de la radio y transformamos imágenes sonoras a través de tu FM. Participativa desde el sur. Para que el oyente lo reciba meditando. Las emisoras de la radio original, original. Revista participativa desde el sur. Traigo aquí. Nunca estás conforme con lo que traigo. Mira qué problema. Ya no sé qué inventar. No, no, no. Siempre me respondes a tu manera, como si no supieras. Y sí, amigos, esta es la participación de la tarde a través del 4598-7156. ¿Qué traigo aquí? Usted debe tantear el objeto. Tiene hasta tres posibilidades incorrectas a través del hilo telefónico. Por supuesto, las preguntas quedan de su parte. Voy a darte otro adelanto. A ti que te incorporas ahora a la sintonía y para los que nos acompañan desde el inicio. Es un objeto nacido con las nuevas tecnologías. Es muy útil en el campo de la información. Y cuando digo información, también informática.

aquí nada es obligado. Pero si por mí fuera siempre estaría. Le prometí a mi labio el sabor de tu boca. Le prometí a mi cama todo tu calor. Y para poder decirte todas esas cosas. Le prometí llenarme de valor. Le prometí a mí mismo tenerte de vuelta. Le prometí hacerte esta canción. En la que expreso cada sentimiento que siento por ti en mi corazón. La la la la la la. Podré mentirte y prefiero morir antes que herirte. Nunca debiste decirte, pues aunque no lo creas, este hombre te desea y nunca podré sustituirte. Solo pienso en ti, nada más. Es el amor, la verdad. Solo pienso en ti, nada más. Estoy enamorado, es la realidad. Le prometí a mi labio el sabor de tu boca. Le prometí a mi cama todo tu calor. Y para poder decirte todas estas cosas, me prometí llenarme de valor. Me prometí a mí mismo tenerte de vuelta. Me prometí hacerte esta canción. En la que expreso cada sentimiento que siento por ti en mi corazón. La la la y la y la y la. Es mi corazón, es mi corazón. La la la y la y la y la. Es mi corazón, es mi corazón. Condominio Records. Chiquitica Records. Dale. Nice. Estaría el video, Francis Santana. De nunca con el maestro Waldo Mendoza. Siempre me vuelta que te llevo. Éxito. En mi corazón, en mi corazón. Al sur de la provincia de Matanzas. Y dime si te gusta ahora lo que te traigo, niña. En el aire, la sección del objeto. ¿Qué traigo aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todavía no me digas, Ira, porque yo sé que ustedes no son adivinos. Así que te doy la posibilidad de ir tanteando. ¿Un objeto personal? Sí, es personal, pero también lo utilizan las empresas. ¿Objeto personal? Sí, es para guardar tu información. Puede usarse por los niños también, por los niños. Bueno, sabes que ahora están viniendo en formatos muy pequeños y entonces un peligro. Mientras más pequeña, más información trae, pero es muy peligroso para los niños chiquitos. ¿Puede ser un celular? No es un celular. El celular también guarda información, pero no es el celular. ¿Una laptop? ¿O una computadora? Bueno, laptop, computadora. No, sigue tanteando y te voy a dar un último chance. ¿Y cómo es? Dime a ver. No, tienes que preguntar. No, lo que tú preguntaste. Lo que tú es de origen industrial, es para guardar información. Lo utilizan las empresas, pero por supuesto, como es para guardar información, tú guardas cosas tuyas personales allí. Una memoria. Ahora sí. Ay. Yo te decía que mientras más chiquito, más información. Entonces imagínate que un niño se meta eso en la boca y imagínate. Vamos allá a complacerte, felicidades. Gracias. El tema. Tú y yo, de Paulina Rubio. Sí, un tema que esta mañana pusimos en dinámica y parece que te gustó. Claro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el sur, desde el sur. Tú y yo tan juntos como un día soñamos. Tú y yo hoy día de los enamorados. Tú y yo a cada hora nos amamos.